Realmente, porque su tipo de género ya no es el más escuchado, significa que lo que esté nuevo o lo que esté de moda también tenga que ser obligatoriamente malo. Cuando hablamos con el maestro Oscar de León, también nos dijo algo similar. Ahora escuchamos a Israel Romero y pasa lo mismo, y no recuerdo a quién más. ¿No crees tú que los artistas veteranos están un poquito tocados, no? Un poquito. Sí. No sé si tienen razón o no, porque también es verdad que dicen, bueno, alguien con poco está logrando espacios muy importantes en las radios, en la televisión, y ya no se diga en las redes sociales, ¿no? Claro. Ese es su campo de acción. Y yo creo que también en parte ahí está la clave, porque los géneros tradicionales como es la salsa, el merengue, el vallenato, no han podido conquistar las redes sociales, ¿no crees tú, Carlos Angulo, que es así? Tanto como la música urbana, ¿no? Pero porque la música urbana le tocó la época de las redes sociales, entonces también han sabido aprovecharla y justamente creo que traer otro tipo de género que se hizo famoso de otra forma, no sé si pueda funcionar con la misma fórmula, no creo que sea algo que se preste justamente para cualquier tipo de género musical como puede ser la salsa, el merengue, el vallenato o la música popular. Sí, ese es terreno, eso es cosa de la música urbana, definitivamente. Bueno, nosotros que definitivamente damos cuenta de todo lo que pasa justamente aquí en el Café Mañanero. Es el momento de una breve pausa. De vuelta ya estará Carlos Angulo dando cuenta de lo que se conmemora o se celebra un día como hoy, 23 de diciembre. Y por otra parte, también Adolfo Jiménez del Río nos trae un resumen muy completo de lo que pasa en la Liga. Tenemos nuevo líder. La pausa, ya regresamos. ¡Qué tarde! Habrán cerrado el locutorio seguro. Aunque me suena que hay uno en la otra punta de la ciudad. Te mereces enviar dinero a Ecuador cuando quieras y sin esperas. Hazlo desde la app de Pichincha Envíos. No pagas comisión de envío. Y además, por cada 100 euros que mandes, tienes una oportunidad de participar en el sorteo de 5 pasajes a Ecuador. Pichincha Envíos es una marca comercial de Banco Pichincha España. No cobra comisión de envío. Límite máximo de envío trimestral 3.000 euros. Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta bases legales en pichinchaenvios.es. Patacón Tostao. Ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. Este 28 de diciembre, no te pierdas la gran inauguración de la Viejoteca, El Patrón. Tendremos concursos, animación, artistas invitados, degustación de comida típica colombiana y en cabina, DJ Adrián Cela. Entrada 5 euros, mujeres entran 2 por el precio de 1. Apertura de puertas 5 de la tarde, Viejoteca El Patrón. No te pierdas nuestra promoción en aguardiente y ron viejo de Caldas. Botella 40 euros hasta las 8 de la noche. Te esperamos en la discoteca Bora Bora, Avenida Gaspar Aguilar 17. Reserva 631-53-43-56. Invita El Patrón. Imaginas cómo es mi gente. Son indescriptibles, un tesoro, como cada una de nuestras recetas, imposible de no disfrutar, únicos como el sabor de nuestros platos. Mi gente, Colombian Fast Food. Gastronomía de una tierra tan bonita y sabrosa como Colombia. Calle Alberique 41, diagonal al Mercado de Abastos. Reservas al 960-098-200. Mi gente, Colombian Fast Food. No te lo imagines. No te lo imagines. Un concierto para la historia. Juntos, Luis Mateus. Siento que se va mi vida. Quiere decir que yo. Los Inquietos del Vallenato. Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo, por tonterías. Los Chiches del Vallenato. Hay muchacha encantadora que tiene, no me he podido olvidar. José Luis Dávila. Dávila, Caterine Eventos y WPP Mediterráneo presentan a Luis Mateu, los inquietos del vallenato, los chiches del vallenato, en un solo escenario, sábado 8 de marzo, Sala Canals, Camino Viejo del Saler 7 Pinedo, info y reservas al 609-858-047, un concierto VIP. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. El olor que tiene la mañana. Atención Valencia, ¿buscas la mejor fiesta latina de la ciudad? Ven a Boricua Pub, en calle Serrano Morales 5. Disfruta de la música más caliente. Seguramente. Salsa, bachata, reggaetón y mucho más. Botellas a precios increíbles, solo en Boricua Pub. Cada noche es única. Jueves, vamos a vivir la vida. Viernes, siéntete en Cali. Sábado, noche boricua. Y a ella le gusta Y el domingo, salsa y cantina al mejor estilo. No te lo puedes perder. Boricua Pub, donde la fiesta nunca termina. ¡Te esperamos! Llévame al nuevo local de Horizon Auto. Gira a la izquierda hacia la avenida Juan 2352. Tu destino está a la derecha. Y recuerda, no seas tonta, solo necesitas tu nómina para financiar tu coche. Horizon Auto, más de 400 coches seminuevos con garantía total. Llévate tu coche sin entrada, solo con tu nómina. Horizon Auto, carretera antigua de Barcelona, kilómetro 7, Foios, y su segundo local más cerca de ti, avenida Juan 23, número 52, Valencia. Síguenos en nuestras redes sociales. Horizon Auto. Escuchas El Café Mañanero. Café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Escuchen El Café Mañanero, un repaso de la actualidad en materia de inmigración. Además, los temas más importantes del día. Nos ocupamos por estos días de la Navidad. Un saludo muy especial en nombre de este espacio. Estamos para acompañarles y decirles que no por ello dejamos de estar atentos a lo que ocurre en materia de inmigración. Tenemos un nuevo reglamento de la ley de un nuevo reglamento de extranjería que verá la luz en 2025 y está pendiente una reforma de la ley de extranjería, pero el gobierno o los partidos políticos no han podido ponerse de acuerdo, principalmente con el gobierno de Canarias, que está pendiente justamente de esta reforma de la ley de extranjería para el reparto de menores inmigrantes no acompañados. Todo parece indicar de que el asunto va a quedar para 2025. Seguiremos atentos. Al otro lado del Atlántico está pendiente también, en materia de actualidad, la toma de posesión este 10 de enero en Venezuela, bien sea de Nicolás Maduro o de la alternativa que es Edmundo González, quien habría ganado las elecciones del pasado 28 de julio, pero que el régimen de Nicolás Maduro se atribuyó. Y pese al rechazo prácticamente de forma unánime de la comunidad internacional, pues va a tomar posesión el día 10 de enero, lo que es un golpe duro a la democracia y en especial a la esperanza de millones de venezolanos. Fastidia el hecho de que un gobierno como el colombiano, un gobierno democrático, aún no tenga claro a quién va a respaldar, si a Nicolás Maduro o a Edmundo González. Está en el dilema. ¿Qué le pasa a Gustavo Petro, que no tiene claro este asunto? Es una falta de respeto no solamente a los venezolanos, sino a la democracia y a los propios colombianos. Y así avanzamos en este repaso de la actualidad. En materia de deportes, tenemos nuevo líder en la Liga Española. El Atlético de Madrid le ganó en Montjuïc al Barça, que venía siendo líder. Y ahora el conjunto del Cholo Simeone es el nuevo líder de la Liga. Segundo el Real Madrid. Segundo el Real Madrid. Y tercero ahora el Barça. Así están las cosas en lo que tiene que ver con el fútbol, en lo que tiene que ver con la actualidad de este lunes 23 de diciembre. En todo caso, vamos a dar cuenta a esta hora, Carlos Angulo, de lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. A ver qué dice el calendario. Pero antes, déjeme decirle que estamos a nombre de Ícuaro, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a ícuaro.com, descargue la aplicación y empiece a disfrutar de un mundo de ventajas. Ícuaro puede enviar dinero, acceder a microcréditos, préstamos personales, abrir una cuenta bancaria con el pasaporte. Es así de fácil, así de sencillo. Ícuaro, entre a ícuaro.com, descargue la aplicación, repito, es gratis, muy sencillo. Puede abrir la cuenta y a partir de entonces disfrutar de todas las ventajas de Ícuaro, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Vamos entonces con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, ¿qué dice el calendario? Jorge, lo más comentado en este lunes 23 de diciembre en que encontramos con respecto a las fechas de celebración en este lunes, tenemos que para empezar esta semana, la semana de Navidad en España y en el resto del mundo, hoy es el Día Internacional de las Raíces y del cuidado de las raíces mismas. Al igual que entre los aniversarios, encontramos que hoy en Japón se conmemora el Tennohan Hobi, lo que se conoce como el cumpleaños del emperador de Japón. Es un día de fiesta patria y es un día nacional en el calendario de Japón. En la actualidad se celebra este día puesto que el actual emperador Naruhito nació justamente un 23 de diciembre en el año 1960. De igual forma que entre los aniversarios encontramos que el reconocido Vicente del Bosque, el hombre responsable detrás de la roja que ganó el Mundial del 2010, nació un día como hoy, está de cumpleaños, celebrando 74 años de edad, siendo esto parte de lo más importante que tenemos el día de hoy en el calendario, en este lunes 23 de diciembre. Gracias, Carlos. Damos cuenta también del tema de conversación. Le decíamos que no perdemos de vista la información en materia de inmigración. Hoy encontramos un informe que denuncia diferentes arbitrariedades y vulneración de derechos en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Zapadores de Valencia. Y alude a una mala alimentación y a la deshumanización de los internos, entre otras cuestiones. Así se desprende del segundo informe, Discriminación Cotidiana por Racismo y Xenofobia, en Valencia, presentado esta semana por parte de ASEN, Campaña Si Es No, CEAR, Comunidad Valenciana, Convive Fundación, CEPAIN, El Chacoje, Movimiento por la Paz, la Asociación Rumiñahui y Valencia Acul. ¿Qué dice el informe? Que dedica al CIE de Zapadores y expone que las arbitrariedades, tanto de las personas encerradas como de las que les acompañan, se han vuelto a suceder durante este año en el centro, según ha podido constatar la campaña por el cierre de los CIEs y el fin de las deportaciones, y se ha reflejado en informes de Defensoría del Pueblo. Este es el panorama que estamos encontrando. Y por otra parte, también tenemos que destacar las declaraciones de Fernando Clavijo, el presidente de Canarias, que ha criticado que el resto de España da la espalda a Canarias ante la llegada de miles de migrantes a las islas, y ha opinado que en el reparto de menores la responsabilidad recae textualmente tanto del gobierno central como el Partido Popular. Así lo ha dicho este domingo en una entrevista al diario La Vanguardia, que también recoge la agencia Europa Press. Dice que el gobierno tiene mayor responsabilidad porque participa directamente en la gestión de la situación, pero que el Partido Popular ha decepcionado como oposición. Son los temas más importantes que vamos encontrando en materia de inmigración, donde por otra parte también hay que señalar, ya en lo que tiene que ver con el plano europeo, que la justicia de Italia ha absuelto al ministro de Transporte de ese país, Matteo Salvini, por negar el desembarco de 147 migrantes rescatados frente a Lampedusa a bordo del barco Open Arms en el año 2019, que fue duramente criticado durante su mandato como titular de Interior. Pero hay más noticias para destacar hoy en este contexto. Hemos desafortunadamente tenido un atentado este fin de semana. El atropello masivo que el viernes pasado le costó la vida al menos a 5 personas en la ciudad de Montburgo centra ahora el debate en por qué no se actuó contra un hombre que llevaba años emitiendo señales preocupantes contra Alemania. Los servicios secretos saudíes dieron la voz de alarma por su radicalización en redes con mensajes que hablaban de degollar a ciudadanos alemanes. Talet Atmuhasen, detenido por el atropello, tenía ya una condena en el año 2013 por desórdenes públicos y amenazas de cometer delitos. Ya entonces habló de acciones con repercusión internacional y mencionó los atentados de Boston del año 2013. La policía registró su departamento en esa época, pero no halló pruebas de ataques o que esas denuncias o esos temas de los que hablaba pudieran ser reales. Se desestimó por parte de la policía. Y Alemania entonces debate ahora los fallos de seguridad en el atentado de Magdeburgo. Repito, Arabia Saudí había dado la voz de alarma. El detenido por atropello tenía ya una condena en el entonces, en 2013. Se entra desde luego el debate y también, hombre, en este país que ya habían algunas voces que reclamaban mayor control en cuestiones de seguridad, aducen seguridad precisamente en esos controles de fronteras, pues de nuevo regresa el debate. Actualidad en el Café Mañanero. Vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte, atención, el tema político del día y también la actualidad deportiva. A ver cómo están las cosas en lo que tiene que ver con los deportes. Adolfo Jiménez del Río. Tenemos nuevo líder en la Liga Española. Comenzamos con la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, y en el que en este fin de semana vimos tremendos partidazos y sorprendentes resultados. Uno de ellos, indudablemente, la caída del FC Barcelona en Barcelona ante el Atlético de Madrid en los últimos segundos. Faltaban exactamente 10 segundos para terminar el partido, y ahí estuvo el gol del Atlético de Madrid, que le dio la victoria. Sorpresón también, porque le quita el liderato de esta competición. Eso sí, a la falta de un partido, el Real Madrid se acerca también a esa primera posición. Continuamos con la Premier League, porque si la Liga Española nos dio grandísimos partidos, la Premier League no se quedó atrás, y es que cerró esa jornada 17 con tremendo partidazo entre el Tottenham y el Liverpool. El equipo del futbolista colombiano Luis Díaz, que ganó con tremenda goleada 3-6, y es que el marcador dice la intensidad que tuvo este encuentro. Un Liverpool que lidera en solitario y alejado del Chelsea por 5 puntos. Y la Liga Endesa, que también tuvo espectaculares partidazos de baloncesto, aquí precisamente en Valencia, en La Fonteta, donde el Valencia se impuso sobre el Real Madrid y mantiene el liderato de esta competición. Y en el ranking de los 100 mejores futbolistas del año 2024, que encabeza indudablemente Rodri, muy cerca por Vinicius Junior, está también el futbolista colombiano Luis Díaz, subiendo y creciendo en este ranking, posición 37, y James Rodríguez se queda en la 77. Inclusive Lionel Messi está bastante abajo de este ranking. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes, incluyendo el campeón de la Liga Betplay en Colombia. Goleada, por cierto, en la Premier League de el líder Liverpool ante el Tottenham. 3-6. Impresionante. Mohamed Salah, que anotó doblete. Igualmente, es no, si hay. Sí. Y Luis Díaz también se hizo su gol. Luis Díaz, doblete para Luis Díaz. ¿Sí? Anda muy bien el jugador colombiano. Vamos a ver más adelante Carlo Angulo en tiempo de deportes en la tabla de artilleros en la Premier League, porque tenemos a muchos jugadores latinoamericanos figurando en la Premier, que no para en Navidad, por cierto. Tenemos el Boxing Day, ¿no? Famoso Boxing Day de Navidad. Avanzamos en el café mañanero. Vamos inmediatamente, Carlos, si te parece, a dar cuenta de las tendencias en las redes sociales, mientras yo me permito por aquí dar cuenta del titular más importante del diario El País. Igualmente voy a dar cuenta del titular más importante de algún que otro diario de América Latina. El País hoy destaca en su portada: la OTAN urge a 8 países a aumentar el gasto en defensa. La noticia más importante, fotografía de portada para los ganadores del Gordo. 724.80. Sí, el Gordo, que ha repartido entonces millones en Logroño y Madrid. Y en lo que tiene que ver con América Latina, destacamos el diario El Clarín, destaca hoy en primera página gestiones de 2 dirigentes de los Kirchner por gendarme detenido en Venezuela. Ojo con esta noticia, detenido en Venezuela. Y precisamente damos cuenta también de lo que pasa en Venezuela. Nos hacemos eco del diario El Nacional, su edición digital concretamente. María Corina Machado envía mensaje a los familiares de los militares y policía del país. Sí. María Corina Machado dice que hay un país entero que lo ha dado todo por un cambio, que los necesita para hacerlo efectivo. Ese es el mensaje de María Corina Machado. Y finalizamos con el diario El Tiempo de Colombia, en primera página. Hoy destaca los dardos contra la firma que Estados Unidos recomendó para jugoso mantenimiento de helicópteros rusos. Y bueno, así viene entonces la actualidad en Colombia. Despidos de personal, la papa caliente o la patata caliente, como dicen acá en España, entre sindicatos y Amelia Pérez en la SAE, que es una de las entidades del gobierno. Esa es la actualidad. Pasamos ahora a Carlos Angulo, rápidamente a dar cuenta de las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla? Parte de lo más comentado, Jorge, tenemos el nombre de Corea del Norte. Las imágenes que se han viralizado en redes sociales muestran el aumento de llegada de armas por parte del gobierno de Corea a territorio ruso. Específicamente, los envíos de municiones siguen ampliando la producción de armas dentro de Rusia para hacerle frente justamente a países como Ucrania, que están recibiendo ayuda en este momento por parte de los Estados Unidos. El nombre de Blake Lively, la reconocida actriz, forma parte de lo más comentado por la sororidad a la cual ha sido expuesta durante los últimos minutos, ya que distintas estrellas que han compartido con ella en distintas series de televisión, al igual que películas, se sienten y publican con respecto al apoyo que están brindando a la actriz, que en este momento es tendencia porque el pasado fin de semana dio a conocer que realizó una denuncia contra el director y coprotagonista de su película Cerrar el Círculo por alegaciones en las cuales se incluyen distintos confrontamientos de abuso, al igual que, por supuesto, una imagen en el set en la cual después, durante las semanas de promoción de la película, se creó una campaña en su contra para desanimarla y, por supuesto, plantearla como la mala justamente ante la opinión pública, por lo cual está defendiendo con respecto a su propia opinión y quiere justamente retomar lo que se conmemora como su punto de vista con respecto a todo lo sucedido para que no pueda utilizarse otra vez para poder dejar mal a otra actriz únicamente por ser mujer. Entre otras de las tendencias del día, recordamos que un día como hoy, Jorge, se estrenó la película Dirty Dancing. Está de aniversario, por lo cual muchísimas personas conmemoran el aniversario de una de las cintas más reconocidas de Patrick Swayze, mientras que entre las tendencias del día cerramos con Gran Hermano, al igual que el hashtag Feliz Lunes, y por supuesto nombres como el de San Ildefonso forman parte de lo más comentado a esta hora, en parte por el sorteo de la Lotería de Navidad que tuvo lugar el día de ayer en España. Gracias, Carlos. Avanzamos aquí en el Café Mañanero. Ya viene por acá Mireia Company. Hacemos el llamado Mireia Company porque vamos a abordar otros temas aquí en el Café Mañanero. No paramos, definitivamente. Estamos a nombre de Cuina Café Bar. Recuerden, en la avenida Vegetales Andrés 133, donde vamos a encontrar gastronomía de Brasil. Igualmente, mediterránea, menú diario, una excelente atención. Es un sitio acogedor. Café Bar Cuina. Peseta Alexandre 133. Estamos en estas navidades compartiendo de verdad. Hace bastante frío, pero es algo típico, normal. Temperaturas entre 6 y 17 grados. Oscilando ahí unos 10 grados entre que amanece y oscurece. Se siente diciembre, es algo normal. Y qué bueno. El espíritu navideño que se percibe por todos lados, los colores verdes y rojos, lógicamente el blanco de la Navidad, está bien presente desde aquí, desde el Café Mañanero. Le estamos deseando a todos felices fiestas. Pero hay que tener mucho ojo, mucho cuidado, porque hay gente que parece que no está pendiente de la Navidad, sino a ver cómo puede engañar a los demás. Sí, es tiempo de bondad, sensibilidad, alegría, emoción, pero hay gente que está pensando en otra cosa, en aprovechar. Ya por aquí está Mireia Company. Mireia, buenos días, feliz Navidad. Muy buenos días, Jorge, muy buenos días a todos los radioyentes. Hombre, te imagínate, Mireia, que están apareciendo correos electrónicos donde a las personas les informan de que les ha llegado un paquete, ¿no? Claro, y todos estamos pendientes de los regalos de esta época navideña, pero según está informando la Guardia Civil, la policía, hay que tener muchísimo cuidado porque en parte a la hora de abrir ese correo electrónico justamente lo que hacen es que les descargan una información que se incrusta en su teléfono y le roban datos importantes como los datos bancarios. Y se trata de una estafa. ¿Cómo es que funciona esto? Pues sí, así es, Jorge. Ya la Policía Nacional y la Guardia Civil se nos han puesto a trabajar muchísimo estas Navidades para recordarnos que vuelve la Navidad y vuelven los timos, esas artimañas que hacen los ladrones para intentar, pues, son sacarnos ya sea los datos personales, que sea por lo que vain, o los datos bancarios. Porque ¿cómo funciona? Pues lo normal es que te llegue ya sea un correo electrónico o sea un mensaje a tu móvil recordando pues que tienes un paquete que te está esperando, que se hacen pasar por, pues digamos, por tipo de empresas, Segur, correos. Ahí sí. Es donde la gente cae, como claro, ahora todos lo recibimos en casa, pues es un gran problema. Dicen aquí hay potenciales víctimas. Te envían el correo y lo que te están diciendo prácticamente la mayoría de los mensajes es pues que está retenido y que necesitas pues que actualices esos datos, porque si no, obviamente, pues no te va a llegar a tu casa. ¿Qué te van a pedir? Pues esos datos personales o los datos bancarios. ¿Para qué? Con el objetivo de qué, de que tú se los des y ellos ya lo tienen para después, pues no sé, por ejemplo, usurparte la identidad, poder acceder a tus cuentas. Cuentas, cosas que suelen hacer los ladrones malintencionados por aquí. ¿Qué es lo que nos van a recomendar? Pues que obviamente si recibimos este tipo de mensajes y estamos recibiendo, por ejemplo, algún paquete, que nos fijemos sobre todo en la dirección, desde dónde nos lo mandan, esas páginas web, porque normalmente te remiten a una página web, te dices, tienes que clicar en este clic, en este, bueno, sí, en este enlace, para que rellenes los datos que faltan. Hay que fijarse a qué página nos han reenviado. El truco, siempre, la dirección. Es decir, no va a ser la oficial. A lo mejor si es correos, pues te pondrá correos en este momento. Por ejemplo, www.correosenestemomento.com. Imagínate, ¿no? Cuando siendo que la de correos no es esa dirección. Eso es lo primero que nos tenemos que fijar. En otras cosas que caen, que las páginas web supuestas, aunque a simple vista nos puedan parecer las oficiales, pues tienen muchos errores. ¿Dónde lo notamos mucho? En los desplegables. Cuando clicamos, ahí no nos van a salir desplegables normalmente. O si nos sale, será uno. Esos son todos los errores. ¿Qué error también cometen mucho? La ortografía. Pérez Reverte no son. Normalmente lo han traducido. ¿Qué sí. quiere decir? Que va a tener el mensaje que recibamos, todas las faltas que queramos de ortografía. Nos van a pero, hablar un pero, poco. Pero eso son uno, Mireia, porque también he percatado que algunos sí creo que escriben bien y parece una carta perfecta de un banco. Y además, también las páginas web, hay veces lo que cambia es una letra, en fin, algo así simple que en la mayoría de los casos no nos percatamos si no analizamos en profundidad a dónde nos están remitiendo o de dónde viene ese correo. ¿Qué hacer cuando ya hemos caído precisamente en este tipo de estafa? Pillar a los estafadores es muy complicado y es tarea de las autoridades. ¿Qué podemos hacer luego de que ya nos han estafado? Lo primero, denunciar. Es decir, ya ponerlo en funcionamiento a la policía, pues para que los pueda detener, porque si has caído tú, has caído más gente. O sea, esto no es que cae una persona así y las demás. No, ha caído más gente. Esto es masivo. Nos lo envían a todo el mundo. A mí me llegó ayer uno también, de que tenía un paquete en correos. Pues yo no he pedido nada, pero bueno, yo eso ya lo sé. Pero bueno, podía ser que yo lo hubiera recibido, que lo hubiera pedido y dije, ay, vaya por Dios, me están pidiendo los datos que no me va a llegar a mi casa. No saben el número de mi casa. No, eso es mentira, es la típica de este año. ¿Qué podemos hacer? Pues lo primero, ponerlo en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Si, por ejemplo, nosotros ya hemos dado nuestros datos bancarios, enseguida llaman al banco para que ya se empiece pues todas esas contraseñas a cambiarlas. Eso es lo que tenemos que hacer. Mireia, se trata de los nuevos ladrones, ¿no? Bueno, digamos. Son los ladrones del siglo XXI. Son los ladrones son actualizados. Un poco modernos. Claro, porque es como si estuvieran tocando la puerta permanentemente, ¿no? Están enviando correos a ver si abres, en fin, a ver si caes. Y es increíble. Pero entonces, no existe un paquete como tal que te van a enviar. Simplemente te van a robar la información. Tu información, tú les gustas, tú les vales, a ti te van a utilizar. Como jurista que eres, ¿esto se presta? ¿Qué tipo de delito aplica en este caso? Aquí habría un delito de estafa, porque ellos lo que quieren. ¿Y de qué depende de que, por ejemplo, un estafador vaya a la cárcel? Pues si te ha robado esos datos, pues ya irá a la cárcel. Si, por ejemplo, ha utilizado esos datos para hacerse pasar por ti, habría un delito de usurpación, es decir, yo me hago pasar por ti pues para contratar, yo que sé, un seguro, comprar alguna cosa, lo que sea de pasar por ti, incluso en internet, pues obviamente sería un delito de usurpación. Depende para lo que lo gasten, iríamos hacia una cosa o hacia otra. Pero también es cierto que la gente ya está bastante leccionada en estos temas, porque ya llevamos muchos años y ya suele caer mucho menos. ¿Que se suele caer? Sí, porque todos estamos esperando. ¿Quiénes suelen caer? Pues en realidad diríamos que todo el mundo. Aquí no. Las víctimas principales de esto. Podríamos decir que es la gente más mayor. Sí. Pero también la gente joven. Porque en el momento en que nosotros estamos, por ejemplo, en esto que es campaña navideña, estamos esperando todos esos regalos, en realidad quien más compra es la gente joven. Entonces, en esos momentos que dices, ay, sí, que estoy esperando un regalo que se me ha atrasado, que tengo prisa, pues me piden esto, pues será eso la causa será la causa de que me esté llegando tarde, pues ahí también cae mucho la gente joven. Y además, otro día también hablaremos de una estafa que también viene por correo, precisamente. Sí. Y es la de las mulas, cuando la gente puede recibir droga. Ah. Que esta ya hablaremos en otra ocasión, que se parece, porque tú también recibes un paquete. Te dicen, es para tu vecino del quinto. Dices, bueno, pues lo cojo por si acaso. Resulta que tienes a la policía del lado y te han pillado. A ti, que no has hecho nada. En este caso es la policía la que viene persiguiendo el paquete. Sí, o sea, de eso ya hablaremos otro día, porque también es un estilo. Es el mismo. Tiene lo suyo. Sí. Hoy estamos hablando de las estafas en que está alertando la policía, las autoridades, y que están proliferando a través de Internet. Otra particularidad sobre los autores de estas estafas y que hace difícil precisamente perseguirles es que muchas veces se cometen desde el exterior, es decir, desde otros países que están en Asia. Están en África, están en Estados Unidos, por allá, en Malasia, con donde en todo caso pues son otras normas de donde se hacen todas estas gestiones. En ese sentido, el delito aplica simplemente donde se ha cometido, ¿no? Sí, también se persigue. Lo que pasa es que en estos casos pues es más complicado. En la mayoría de ocasiones no se sabe, y es que los delincuentes incluso están en las cárceles. Tienen acceso a internet, sí, y están en las cárceles. Sí, sí, eso es así. ¿Y los presos tienen acceso a internet? Bueno, los presos, pues lo que les pueda entrar, tienen acceso, sí. O sea, ¿de qué manera? De manera oficial, bueno, no tienen, digámoslo así. Pero bueno, siempre hay algún móvil, siempre hay algún algo por ahí, pues que ellos pueden tener acceso, y ellos siguen cometiendo su carrera delictiva en muchas cárceles, no tanto las de aquí, pero las de fuera, prosigue su carrera delictiva dentro de prisión. O sea, es increíble, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Entonces, y de aquí también, por ejemplo, hay muchos casos de cuando se amenaza a la gente con publicar sus fotos un poco más subiditas de tono, de que han estado haciéndose pasar pues por otras personas, y después chantajear, ¿no?, esa extorsión para que les demanden dinero, la mayoría de ocasiones, es cierto, están en las cárceles. O sea, ahí es muy complicado. Impresionante. Alerta. La verdad es que los delincuentes no tienen límites. Hay que estar alerta, alerta, porque en estos días la verdad es que estamos metidos en esto de la Navidad, esperando a los familiares, la emoción, la alegría, los colores, tantas y tantas cosas que supone la Navidad. Pero es precisamente todo lo que aprovechan los delincuentes para hacer de las suyas. Para rematar, Mireya, entonces, ¿qué podemos hacer ante este panorama? ¿Qué información adicional crees tú que puede ser de utilidad para las víctimas y cómo justamente no caer en estas trampas, en estas estafas? Pues lo primero, básico y fundamental, es recibo un correo electrónico donde me están diciendo que necesitan datos personales y que encima me ponen un link. Cuidado al abrir ese link, porque no va a ser la página oficial. Tenemos que fijarnos en que sea la página oficial, y siempre el banco nunca nos va a pedir datos por esta vía. Atentos, los bancos no suelen enviar correos pidiendo información. Muy importante, porque es una manera de prevenirnos ante lo que puede ser una estafa que nos puede mandar al traste estas hermosas Navidades. Mireya, ya corresponde entonces, creo que nos queda todavía un programa de esta semana. Sí, tenemos en el horizonte por ahí el Festival de la Magia, ¿no? Festival de que se va a realizar del 26 al 30. Así aquí. Es, del 26 al 30 que se va a realizar. Hoy estamos hablando de otro tema, pero bueno, ya saben que Mireya trae todo aquí. Sí, es así. Además, ayer vamos a decir que se te olvida, Jorge. Ayer ¿cómo estuvo la gala? La gala benéfica, que Jorge también estaba invitado. Sí. Por supuesto, que nos invitaron aquí a la radio, a Latinos, y la verdad es que fue espectacular la gala. La gente muy, muy emocionada, todos los artistas, artistazos que fueron, que bueno, ya irán pasando por nuestros micrófonos. Sobre todo el primero que vamos a tener aquí es a Raúl Navarro, que es un actor de reconocido prestigio. Ha estado en muchísimas series a nivel nacional aquí en España y también a nivel internacional, ya nos lo contará él. Y es que han puesto en marcha un proyecto para los afectados con la Dana, que es mandar postales a la gente que se ha visto afectada. ¡Qué bien, hombre! Sí, y es claro, ya no es a nivel de ayuda, ni de donativos, ni de... No, es yo te envío una postal a ti que te has visto afectado, y entonces, pues bueno, me intereso por ti, te doy ánimos, y es francamente muy bonito. Incluso allí le dieron una postal en vivo y en directo tanto a un colaborador como a un afectado por la Dana. Y fue, la verdad es que creo que el momento más emotivo que hubo. Y vendrá y nos contará pues qué están haciendo. Se ha unido todo el universo audiovisual de aquí de Valencia para sacar un documental hacia adelante. Lleva solo 15 días para sacar todos esos momentos y poderlo, pues que las futuras generaciones lo puedan ver y sepan qué pasó aquí en Valencia. Un documental sobre lo ocurrido en Valencia con la Dana. Se llevó a cabo una gala benéfica en Alcácer. En este caso, sobre todo, se buscaba llevar un regalo a los niños, y esa era la única condición para acceder a un show en el que participaron muchos artistas. Así estuvimos. ¿Qué puedes destacar de los artistas que estuvieron en tarima? Madre mía, fue, vamos, tuvimos unos cantantes maravillosos todos aquí de Valencia. Tuvimos, por ejemplo, a Fran Calero, Sheila Sheffield, que bueno, el vozarrón de Sheila es brutal. O sea, a Sheila la puedes escuchar cantando de aquí a tres manzanas o aquí a tres cuadras, para que me entendáis mejor. Sí. Yo ya voy adaptando mi vocabulario. Y fue un momento que yo creo que ya el público se vino arriba y fue con el cómico Mario Mechón. Mario encendió la mecha. Mario hizo que todo el mundo se viniera arriba, venga la carcajada, y yo creo que fue el momento en que, bueno, las risas y la alegría fue brutal, y yo creo que fue de los más ovacionados. Ovación entonces para Mario Mechón, que estuvo por aquí por el Café Mañanero, también hablándonos acerca de la participación en esta gala, y muchos juguetes. Hubo muchos juguetes y al final la sorpresa final, que ya se decía era el himno de Valencia, que lo había cedido Francisco. Sí. O sea, eso ya fue que ahora todos los valencianos, cuando oímos el himno nacional, pues el regional, no nacional, que no tenemos letra, la verdad es que ya nos toca esa vena sensible y, bueno, la gente iba a lágrima viva, porque ahí nos sentimos todos unidos, como dice la letra. Qué bien, qué bien. Bueno, pues aplausos para Reversión y el amigo Agustín, ¿no?, que estaba al frente de esta iniciativa. Pasó también por estos micrófonos, hablándonos de esta gala. Y entonces esto continúa con esa postal que se le va a enviar a los afectados. Así es, ya Raúl, cuando venga, agendaremos, vendrá, porque está aquí, es valenciano y además es muy conocido, para explicarnos bien en qué consiste, porque lo ha enviado sobre todo, ha salido como de influencers, creadores de contenido de Cataluña, que nos lo están enviando a Valencia. Y la verdad es que son postales pues muy bonitas y están diciendo pues que si hay gente que quiere hacer donativos para hacer este documental, pues que todo es bien recibido, que va a ser, todo el mundo se está uniendo, pero es a nivel, vamos, que no están cobrando nada. Muy bien, fantástico. Mireya, muchas gracias. Feliz día, feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. Mireya Company, aquí en el Café Mañanero. Luego, bueno, de la información que nos ha compartido acerca de las estafas, hay que estar atentos en estas fechas tan especiales. Y además también de una gala que se llevó a cabo este fin de semana en Alcázar en beneficio de los niños de la zona, aportándoles un juguete, una ilusión. Y nosotros que continuamos en el Café Mañanero. Ahí le tienes, Carlos. Vuelve al ataque esta mujer, definitivamente que es un volcán, ¿verdad? Un huracán. Por algo la llaman la más viral. Yailin tiene un nuevo tema y se llama Bing Bong, y está justamente ya formando parte de lo más comentado y va a formar parte de lo más viral para cerrar el año. Y es que la nueva canción de Yailin ya ha llamado la atención, por ejemplo, de cantantes como Rosalía. La artista española ya ha compartido en redes sociales su primera reacción ante este nuevo tema. La canción, que apenas tiene muy pocos días, apenas en plataformas, ya acumula más de 48 visualizaciones en YouTube. Aquí está precisamente nuestra programación, ya como uno de los temas a tener en cuenta para esta recta final del año. Lo que queda es poco, por lo tanto, se queda para 2025. Yo va siento a seguir sonando fuertemente. Perfecta para las fiestas navideñas, las fiestas de Año Nuevo, las fiestas que vendrán justamente para el 31 de enero. Creo que es uno de esos temas para poder salir a disfrutar y salir a bailar, y que la gente empiece a disfrutar de ese tema que, como bien dices, Jorge, va a marcar lo que es el inicio de el 2025. Es de esas canciones que seguramente se van a bailar en estas fiestas navideñas. Bueno, esto es para todo el público, porque esta música ya la está bailando todo el mundo, ¿no? Sí, realmente es el típico, son los sonidos dominicanos, los que nos tienen muy acostumbrados. Nuestro compañero Rancel Lavata sabría decir exactamente lo que tiene que ver con este, el famoso dembow, y de justamente todo lo que se puede ver a través de ya lo que es la marca conocida de Yailin, llega una vez más para poner a bailar a todos con este nuevo tema llamado Bing Bong. En el Café Mañanero, el personaje del día. Está Tenemos que hablar de el personaje del día. Tendríamos que decir lo que ha pasado justamente con lo que fue el día de ayer, el sorteo de El Gordo de Navidad. Se trata del video que se ha viralizado a través de todas las plataformas y que justamente de lo que se habla es de la pobre niña en San Ildefonso que gritó un falso gordo que ha cantado en el sorteo. La pequeña Yadira ha detenido el sorteo y ha cantado por equivocación el premio más importante que se esperaba, y es que en el momento en el que su compañera Kiara se mostraba sorprendida por este segundo gordo, se presentó un murmullo en el que esta joven de San Ildefonso había cantado 4 millones de euros a un número que no era. El video se ha hecho viral y por supuesto ha sido parte de lo más comentado y señalado del sorteo que tuvo lugar el día de ayer. La señal institucional del sorteo demuestra claramente que la bola indicaba 1000 euros, y un tuit por parte de la Radio Televisión Española recoge remarcando que el círculo rojo era la cantidad real y que se ha servido como un error de comunicación entre las personas que estaban organizando y la joven Yadira, que se ha puesto nerviosa y en lugar de mirar la bola que ponía 1000 euros ha cantado lo que ha estado ensayando durante todos estos días, por lo cual se ha viralizado y se ha convertido en el personaje del día para empezar esta semana. Creo que por ahí están hasta estudiando demandas, pero ya también Loterías del Estado ha alertado de que, o ha aclarado, mejor dicho, a través de un comunicado del asunto, de manera que no hay espacio para demandas ni cosas así por el estilo. Gracias, Carlos. Con el personaje del día nos metemos inmediatamente en Latino Deporte. Está listo Adolfo Jiménez del Río. Tenemos nuevo líder. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Sorpresón en Montjuïc. Tenemos nuevo líder para cerrar precisamente 2024. Es el Atlético de Madrid que sorprendió al Barcelona. Carlos, yo sé que te viste el partido. Por eso los partidos hay que vérselos hasta el final, hasta el último suspiro. Hasta el último minuto. Yo recuerdo en una ocasión hablando con Israel Romero, quien hoy estuvo, por cierto, en nuestro programa al principio. Me decía, el mejor momento de un partido es cuando el árbitro va a pitar, ya, cuando estamos esperando el pitazo final. Y efectivamente, porque en esos instantes se producen cosas emocionantes. Y que se lo pregunten al Atlético de Madrid o a los hinchas del Barça, ¿no? También perfectamente se puede llevar un trago amargo como una alegría. En todo caso, la liga está mejor que nunca. ¿Será, Carlos, que el Atlético de Madrid se va a hacer con el título este año? ¿Tú cómo lo ves? Lo que sí es que Simeone estaba celebrando ya que había roto finalmente la racha que llevaba de 18 años sin poder ganar en territorio catalán. Simeone finalmente... 18 años. Sí, justamente. El Atlético de Madrid tenía esta cantidad de tiempo sin ganarle en su propia cancha al Fútbol Club Barcelona. Han habido encuentros en los que el Atlético ha ganado, que esta fue una aclaratoria que se ha hecho durante todo el fin de semana, porque se hizo viral un tuit por parte de estos famosos comentaristas deportivos que decía que Simeone nunca le había ganado al Barcelona desde su llegada al Atlético de Madrid, y si bien lo había hecho en otro tipo de torneos y en otro tipo de situaciones, nunca lo había hecho en territorio catalán. Nunca había ganado en la cancha del Barcelona al Fútbol Club, en lo que él lleva siendo director técnico del Atlético de Madrid. Bueno, pues ahí está la liga, el rojo vivo. Adolfo Jiménez del Río nos tiene un resumen completo de la fecha 18 de la liga. Definitivamente la Liga Española es una de las mejores ligas del mundo, y esto lo ha demostrado la última jornada del año 2024, la despedida para las Navidades, y en donde vimos absolutamente de todo: señores partidazos, sorpresas y resultados inesperados. Uno de ellos quizá el de la caída del Fútbol Club Barcelona en Barcelona, en Montjuïc, ante el Atlético de Madrid 1-2. Y es que la victoria del Atlético de Madrid no solamente le quita el liderato de esta liga al Fútbol Club Barcelona, sino que por fin, después de 19 años, logra vencerlo en su feudo. Una victoria que también lo desplaza al Barcelona a la tercera posición, ya que con la victoria del Real Madrid sobre el Sevilla 4-2, el Real Madrid llega a la segunda posición. Otro partido interesante se vio aquí en el Mestalla, donde el Valencia Club de Fútbol, queriéndose reivindicar ante su afición, logró sacar un empate ante el Alavés 2-2. Durísimo encuentro el que vimos. Muchas ganas por parte de los futbolistas. Y el Celta de Vigo, en su casa, no perdonó a la Real Sociedad y lo venció 2-0. Recordemos otros resultados interesantes. El Osasuna, que cayó ante el Athletic de Bilbao 1-2. Un Athletic de Bilbao que no para de guerrear. Las Palmas venció al Español 1-0. El Leganés cayó en su casa goleado ante el Villarreal en un encuentro estrepitoso, con tarjeta roja incluida y mucha agresividad en algunos momentos del encuentro. 2-5, que demuestra que el Villarreal tiene delantera para mucho. El Betis en su casa no pudo con el Rayo Vallecano, o el Rayo Vallecano supo hacer la estructura necesaria para sacar un empate 1-1. Y es que después de estos resultados, la tabla de clasificación general, cerrando este año 2024, la encabeza el Atlético de Madrid con 41 puntos, seguido Real Madrid con 40. En la posición tercera quedó el Fútbol Club Barcelona con 38 puntos y el Atlético de Bilbao en posiciones Champions con 36 puntos. En posición de Europa League, el Villarreal con 30 puntos y el Mallorca se mantiene en la Conference League con 30 puntos. Por la tabla media encontramos al Rayo Vallecano en la posición 12, manteniéndose ahí con 22 puntos. Y por la parte baja y en el descenso, el Español con 15 puntos en la posición 18, en la 19, el Valencia Club de Fútbol con 12, los mismos que tiene el Valladolid ahora hundido en la posición 20 con 12 puntos. Este equipo del Cholo Simeone tiene buena pinta. Puede perfectamente sorprender este año en la Liga, sorprender tanto al Real Madrid como al Barcelona. Vamos a ver qué pasa finalmente. Sí, un partido muy, muy interesante. El equipo estuvo muy bien, la verdad. Por ahí estamos compartiendo las imágenes del Cholo Simeone. A ver, yo creo que sí, aquí está la imagen del Cholo Simeone. En estos momentos hay que compartirlos para disfrutarlos, es para disfrutarlos. Los periodistas me preguntan continuamente si me voy a quedar, sí me voy a quedar. Yo creo que esto es traído por ahí de esos recortes. A ver, Carlos, también miremos cómo está la tabla de artilleros. La realidad es que Robert Lewandowski es justamente el delantero solitario en lo que es la Liga Española. 16 tantos ha marcado en las primeras 18 jornadas de la Liga. Esto es un promedio de casi un gol por partido y está justamente solo en lo que es la gloria en la primera posición, seguido por, en la segunda posición, su compañero de equipo. Rafinha tiene 11 tantos en lo que ha sido estas primeras 19 jornadas, de igual forma que el primero del Real Madrid. Kylian Mbappé se coloca en la tercera posición y a pesar de las críticas que ha recibido durante esta temporada de adaptación, ya suma 10 goles en esta primera mitad de lo que es la jornada de la Liga Española antes de irnos de vacaciones de invierno, seguido por Budimir de los Osasuna con 10 tantos, a Jose del Villarreal con 8 goles, Vinicius Junior con 8 goles también para el Real Madrid, Luke Bacchio con 8 goles para el Sevilla y Sorloth con 8 goles para el Atlético de Madrid, cerrarían junto con los Celso del Betis y Sandro de las Palmas, con 7 cada uno, lo que serían los 10 artilleros de esta primera tanda de la Liga 2024-2025 antes de este descanso de invierno. Partido muy complicado, pero ya lo sabíamos, sobre todo los 30 primeros minutos, sabemos que ellos van a salir mucha intensidad, nosotros hemos tenido que tenerla un poquito más, al final hacíamos muchísimos esfuerzos defensivos y nos ha costado. Pero bueno, en los 10 últimos 15 minutos de la última parte hemos salido ya, hemos progresado mucho, hemos tenido una ocasión y yo creo que esto también nos ha dado mucho ánimo para encarrilarlo en la segunda parte. Ahí escuchamos a Javi Galán del Atlético de Madrid, el equipo de moda en esta recta final del año, porque cierran como líderes. Felicitaciones a el conjunto colchonero. Pues bien, Adolfo Jiménez del Río también nos tiene, y de James Rodríguez ni noticias, ya ni lo convocan. Bueno, ya hablaremos de ese tema en otro momento. Adolfo Jiménez del Río, brevemente, la información de la Premier League. Y si la Liga Española ha estado este fin de semana súper intensa, con la caída del liderato del Fútbol Club Barcelona ante el Atlético de Madrid, podríamos decir que la Premier League no se queda atrás. eso sí, con una gran diferencia, ya que su líder, el Liverpool, parece imbatible y con miras de pelear no solamente la Premier League, sino otras competiciones europeas. Y es que con la goleada que le protagonizó el día de ayer al Tottenham 3-6, vimos la potencia que tiene en su delantera. Una delantera en la cual uno de sus motorcitos, indudablemente, es el futbolista colombiano Luis Díaz, protagonista totalmente de esta victoria con dos tantos y asistencias y manejo de balón. Y es que esta victoria deja al Liverpool prácticamente en solitario y alejado del segundo, del Chelsea, que parecía que iba con todo también, pero que el empate que logró en el día de ayer ante el Everton 0-0 no le deja acercarse a Liverpool. Recordemos que el Liverpool está de primeras con 39 puntos, seguido del Chelsea con 35. Sí, el Chelsea con 35. Siguen. Finalizamos ahí mirando también cómo está la tabla de artilleros en la Premier, en Carlos, para rematar. Justamente cerramos con la tabla de artilleros en la Premier League, que es una de las ligas más competitivas en este momento. Tendríamos que hablar justamente del gran desempeño que se ha visto por parte de jugadores, como ha sido el caso de Mohamed Salah, que ha tenido una temporada maravillosa, 15 goles en lo que va de temporada, seguido por Erling Haaland con 13 tantos, Cole Palmer con 11 goles, Ad Isaac con 10 goles para el Newcastle United, al igual que Seawood para el Tottenham Forest, que ha sido una de las grandes sorpresas de esta temporada, del Nottingham Forest con 10 goles, al igual que Beumo y por supuesto Wisa, junto con Andrew Jackson y Matthew Cunha, que tienen 9 goles cada uno, cerrados por Jerry Madison con 8 tantos. Serían los 10 goleadores de esta primera jornada, que recordemos, los 15 de Salah lo dejan justamente en la gloria arriba. Y Jorge, también tendremos que cerrar lo que tiene que ver con el resumen deportivo, con la despedida que se dio el día de ayer al máximo ganador de la historia de la selección española, que fue Jesús Navas. Se ha retirado. Sí. Se ha retirado, jugó su último partido con el Sevilla en el Santiago de Bernabéu, un Mundial, dos Eurocopas y una Liga de las Naciones. Es el máximo campeón en la historia de la selección española con 39 años y 989 encuentros como profesional. Se retira finalmente después de haber ganado 8 títulos con su Sevilla y 3 con el Manchester City, donde jugó entre el 2003 y el 2017. Sí, grande, grande, Jesús Navas. Nosotros de esta forma llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo y este servidor Jorge Rivera, hoy con la participación especial de Mireya Company, el Café Mañanero, deseándole a todos unas felices fiestas.